elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más, trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Otro día perfecto. Tirando de la cuerda, así podemos definir la interna del gobierno. Hoy hubo cruces de uno y otro lado, cruces de declaraciones de todo. Pero tampoco es que Alberto sea ciudad del gobierno a la visita de luz, ¿no? Me parece que eso sería incorrecto. Acá hay un frente y siempre se habló de coalición, de frente. Puede no contar con el aval explícito o implícito de la vicepresidenta, que tiene un disgusto tremendo con la gestión de Alberto Fernández. Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo, nosotros solo representamos a ese pueblo. Si en el medio aparece alguien y agravia al presidente y su sector no dice nada, ni su propia conducción dice nada, entonces uno tiene que inferir que el objetivo que persigue es inconfesable, no es el objetivo que uno quiere tener. El ministro de Seguridad, quien le contestó, los ataques son para Alberto Fernández, no para Martín Guzmán. Mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada, que no escuchaba, y era el tolerante, que escuchaba todo, bueno, que escuche. La realidad es que eso es lo malo. Al presidente no lo va a apretar una declaración estúpida, no. Ni lo va a hacer cambiar el rumbo, digo. Al presidente no lo van a apretar con una declaración estúpida. Ya se le anima cualquiera al presidente de la nación. No se puede ser un dirigente político con miedo y cobarde. Un presidente que no actúa con coraje, que dice que sí pero no, está especulando. Alberto perdió el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo. Cuando uno le dice que se equivoca, se enoja y toma represalia. Estas son las palabras que hoy está diciendo Sergio Berni, que es ministro. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En el actual conflicto interno es muy difícil gestionar. Así que esto afecta al gobierno y termina afectando a toda la población, por supuesto. Otro día perfecto. Te lo habíamos adelantado en el comienzo del programa con nosotros, Facu Acuña. Si querías ser feliz, este segmento del programa no sería el mejor momento. Bueno, realmente hemos vivido una semana de convulsión política, fundamentalmente para el oficialismo. Me parece que con unos cuantos grados más que lo que charlábamos hace algunas semanas en este mismo espacio. Porque todo comenzó con una declaración, una entrevista que le dio el Cuervo Larroque, ministro en la provincia de Buenos Aires, y uno de los referentes de la Cámpora. Además, le dio una entrevista a María O'Donnell, en la cual fue realmente fulminante con el presidente de la nación. Ahí escuchábamos recién algunos tramos de esas críticas, esos cuestionamientos. Escuchábamos también cuál fue la respuesta de Alberto Fernández, pero ya la cosa escaló a tal nivel que se comenzaron a meter ya algunos otros funcionarios de peso, como Aníbal Fernández, también el propio Sergio Berni. Y realmente es una cuestión que ha escalado ya mucho. Y como recién compartíamos en el extracto de resumen de la semana que repasábamos recién, Siete Case hacía algunos análisis que tenían que ver con esto, ¿no? Con que este nivel de interna ya está en tales niveles, ha escalado tanto que ya se hace muy complicado tener algún nivel racional de gestión, ¿no? Digamos, porque todo se enmarca en esta interna, todo es rosca, y realmente me parece que pinta un poco de cuerpo entero la situación que está viviendo el Frente de Todos. Si vos me preguntás a mí por qué se da este nivel de interna, esta escalada, porque me parece que lo que está haciendo el kirchnerismo es tratar de buscar o de generar las condiciones para efectivamente abrir, al menos en el mejor de los casos, una primaria el año que viene y que no sea Alberto Fernández el único candidato del Frente de Todos. A mí me da la impresión de que están buscando ya prepararse para hacer oposición en el 23. Bueno, sí, algunas de las cosas que mencionaba el Cuervo Larroque era esto de que, bueno, la derrota del año que viene la está construyendo Guzmán, Culfas y Moroni, y por carácter transitivo el propio Alberto Fernández también. La repregunta que habría que hacerle ahí a Larroque es, bueno, ¿y vos qué estás haciendo, no? O tu fuerza política, ¿qué está haciendo en este sentido? Si todo lo que está mencionando es efectivamente erosionar la figura del presidente y mencionar o mancillar un poco la figura presidencial. Porque acá también hay que decirlo claramente. Cuando vemos que todos los ataques mediáticos contra Cristina Kirchner son repelidos con una cantidad importante de off the record, es precisamente la Casa Rosada, ¿no? La que larga todas esas operaciones off the record y cosas también contra la figura de la propia Cristina Fernández. Y no solamente con medios que son oficialistas, ¿no? Sino que son también con medios que son opositores. Bueno, ante todo eso, parece que el patear el tablero por parte de kirchnerismo está cada vez más cerca. Pero no se puede negar que termina siendo funcional a la oposición, indudablemente. De eso sin duda. Eso sin duda. Digamos, ya no, de eso no quedan dudas. Porque me parece que lo que está haciendo en este caso la oposición, Juntos por el Cambio en particular, es sentarse cómodamente frente al televisor viendo cómo se disparan chicanas de un lado y del otro, ¿no? Me parece que se vienen tiempos complicados y si efectivamente el Frente de Todos no ordena su interna, me parece que la elección del año que viene va a ser muy desordenada. Gracias, Paco. Un placer. Esta belleza de voz pertenece a Shivari. La canción es I Close My Eyes. But more than